Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda tu audiencia. Bueno, contanos con qué expectativa reciben esta formalización de algo por lo que vienen peleando hace tiempo. La verdad que con una emoción muy grande, sí, ya hace más de un año que se había presentado la carpeta para poder obtener la licencia y bueno, finalmente tuvimos la agradable noticia por medio de Alejandro Gigena, que nos confirmó que en la reunión de directorio que hicieron hace un par de días atrás en la ciudad de Santa Rosa, se había tratado el tema y había quedado aprobado. ¿Qué preparación tiene la cooperativa para brindar este servicio y cuál es la idea? Esto, como vos decís, lo vienen tratando hace un año. ¿Con qué objetivo de fondo? En realidad, para poder brindarle a los asociados otra posibilidad más, un beneficio para ellos. Y bueno, para toda la localidad en sí, nosotros dentro de la localidad no contamos con un servicio propio, ni la cooperativa ni ningún externo, los externos son todos de Río Colorado, provincia de Río Negro. Es decir, la televisión por cable ahí se ve por una empresa de Río Colorado. Por una empresa de Río Colorado, exactamente. ¿Qué empresa es? Río Colorado Televisión. ¿Y está asociada a alguna gran empresa nacional o es local, pequeña? Pertenece a la empresa de Radio Intercable. Ah, sí, una de las grandes, de alguna manera. Una de las grandes. Por lo menos de las medianas, digamos. Claro, de una de las conocidas, por decirlo así. Y más allá del servicio de televisión en sí, ¿la cooperativa piensa en ofrecer contenidos comunicacionales también como parte de ese servicio? Por ahora está todo en etapa evaluativa, porque bueno, si bien nosotros esperábamos la noticia, no esperábamos que saliera tan rápido, hablando con otras cooperativas hermanas de la provincia, todos nos habían dicho, no, 2 años, un poquito más, por ahí tarda en salir el trámite, entonces como que lo esperábamos para dentro de un tiempo, no tan encima. Así que bueno, ahora que estamos con esta noticia, estamos trabajando a ver por medio de qué empresa se va a brindar el servicio. Estuvimos en tratativas con empresas privadas de Buenos Aires para poder ofrecer por plataforma. Estamos en contacto con Colsecor, que es una cooperativa. Sí. Así que bueno, estamos evaluando las diferentes posibilidades que tenemos para ofrecerle a los asociados un contenido de calidad y a un buen precio. Muy bien. Contanos algo más de la cooperativa, más allá de la cuestión de la televisión por cable. ¿Qué antigüedad tiene? ¿Qué servicios brinda? ¿Cuántas fuentes laborales tienen generando? La cooperativa fue fundada hace 21 años, está trabajando a partir del 2003, empezó a trabajar ya directamente con el servicio de energía, servicio de energía y servicio de sepelio. En el año 2007 se agrega una planta de extracción de miel, en el año 2019 empezamos a funcionar a través de internet por fibra óptica al hogar, que bueno, ese fue el empujón y el puntapié para poder extenderlo a lo que es televisión. Y en el año 2021 comenzamos a funcionar con una fábrica de columnas, que bueno, también no hay en la zona. Nosotros, para poder llevar lo que es la columna para el servicio de energía, nos teníamos que trasladar a otras localidades, por lo general lejos, por lo tanto eso era un costo muy grande que tenía que absorber la cooperativa. Así que bueno, tener la producción propia nos ayuda a disminuir costos y a su vez generamos mano de obra. Nosotros en total somos 18 empleados los que estamos trabajando. Tenemos 6 en el servicio de energía, 2 en el de internet, 3 en lo que es la parte administrativa, tenemos 5 en la fábrica de columnas, 1 en la sala de extracción y un personal de maestro. Se supone que con la puesta en marcha de la televisión por cable tendrán que incorporar trabajadores, trabajadoras, o cómo lo están. Sí, se supone que sí, porque va a ser mayor demanda y bueno, los chicos que están en el sector de internet, que sería también la idea es brindar el servicio de televisión por medio de fibra óptica, bueno, habría que ayudarlos con algún compañero o compañera más que se sume a ese sector. ¿En qué momento se decidió ir por esa licencia y por qué? ¿Cómo surgió la idea por supuesto que es un proceso que vienen dando otras cooperativas pampeanas, pero contanos ese clic que decidieron, bueno, vamos por esto. Fue el año pasado, el principio de año, cuando empezamos a tener conocimiento de que otras cooperativas estaban ofreciendo el servicio, y bueno, empezamos a estudiarlo. Si nosotros somos una cooperativa chica, tenemos 1.200 asociados, la localidad es chiquita, entonces como uno para dar ese tipo de pasos como que lo piensa mucho. Entonces estuvimos investigando, hablando con otras cooperativas, la verdad que tuvimos muy buena respuesta del resto de las cooperativas, todas nos brindaron la información, lo bueno, lo malo, cómo podíamos llegarlo a hacer. Así que bueno, a raíz de toda esa información que íbamos obteniendo, se dio el pie inicial como para decir, bueno, lo empezamos. Y bueno, un año después ya estamos celebrando la noticia de tener la licencia de TV, que no es poca cosa para la cooperativa y para la localidad. Muy bien. ¿Cómo son las relaciones con la municipalidad, con otras organizaciones de la comunidad? Tenemos una relación muy amena. Vamos muy, muy acompañados. Cualquier cosa que nosotros necesitamos o que ellos necesitan, estamos a disposición. Somos conscientes de que sin el apoyo mutuo esto no funciona. Y estamos todos buscando el bien de la Adela, buscando mejorar lo que es la Adela, generando mano de obra, diferentes opciones para los asociados que tenemos en la localidad. Noelia Herrera, te agradecemos, felicitaciones por este logro y a su vez háganse cargo porque es una responsabilidad. Y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, agradecer a todos los que de una forma u otra hicieron que bueno, la cooperativa se animara, que el Consejo de Administración tomara esa decisión de animarse, porque la verdad es una emoción muy grande ver cómo día a día va creciendo la localidad. Gracias de vuelta. No, gracias a vos.